9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el carito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Penúltimo programa de esta 13ª temporada, ya nos vamos casi de vacaciones, pero hoy tenemos preparado un menú como siempre con mucho garaje, punk, rock and roll. Bastante ecléctico, la verdad. Y bueno, ya solo saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la stand de Ratia y de Radio Lux. Y deciros que si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo, servidor Paul Ford. Te encuentras en el garito de Gruay. We Sí, amigos, sonando Gumbo y Jazz aquí en el garito de Gruay, en este, como decimos, penúltimo programa de la temporada. Esta banda de Ciudad del Cabo, bueno, esa característica voz de su cantante, Heino Ríez, que también toca con The Future Primitives y The Revelators. Único LP que nosotros conozcamos, 2015, de Gumbo y Jazz. Editado en Sound Flat Records. Hemos pinchado el corte número 3 y 4 de la cara B, On My Mind y Ground Side of Me. Y hemos seleccionado, ahora lo tenemos puesto, el corte número 6 de la cara A. Ellos son Gumbo Yayas. Sí, amigos, sonando de Gumbo Yayas en el garito de Gruay, este sonido de guitarras blues, crudo, lo-fi, que parece salido de un garaje americano de los años 60. Nos vamos también a esa sensación de directo que nos da esta banda de Tokio llamada The Evil Hoodoo. We'll be right back. Aquí están, amigos de Evil Hoodoo, sonando para todos vosotros. Sonando, como decimos, de Evil Hoodoo, esta banda de Tokio, con gran influencia de Bo Diddley. Y bueno, estamos con este single del 95, llamado Hardly Go Away. What you doing to me? It's a crying shame. Cuatro temas, como habéis visto, de auténtico garaje, bueno, con una energía que nos transmite, pues, canciones, esa sensación de directo. Hemos escuchado La Cara B, Hebel Man y Adams Lulabi. Y vamos con el corte número 2 de La Cara A, Honey Dew. Ellos son de Evil Hoodoo. We'll be right back. continuamos con The Masonics. High on the mountain when the sun goes down, looking for my baby, but my baby can't be found. Screaming and crying in the sleet and the snow, asking everybody where do my baby go. Están, amigos, sonando The Masonics con este último EP. Doble EP, presentamos uno la semana pasada. Y continuamos con esta versión también. Stupidity. All around the world. Every boy and every girl. Take a lesson from me. Oh, the stupidity. Sonando The Masonics, esta banda, bueno, conocidos como uno de los mejores combos de rhythm and beat desde los 2006. Un montón de álbumes a sus espaldas con ese sonido midway, y vamos con este segundo EP. Como decimos, han editado últimamente, han lanzado dos simultáneamente. Estamos con este Looking For. Hemos escuchado Looking For My Baby Stupidity. Bueno, aquí haciendo versiones en estos EPs de las bandas que a él les molan. Temazos para no dejar de bailar, como hacen ellos. The Masonics, cara A, estamos ahora en el segundo corte, Leave My Kitten Alone. Won't you leave? Won't you leave my kitten all alone? leave her alone. Don't you know? Vamos ahora con unos discípulos después de estos grandes. Nos vamos a Países Bajos con The Mox. Sonando The Mox, esta banda de Países Bajos que se formó en 2019 como esa nueva sensación de mod, beat, pues tocando con muchas influencias de sus bandas preferidas, pues con ese beat enérgico de los Kaisers, por ejemplo. Y bueno, estamos con su penúltimo de 2021, si no recuerdo mal, single que han sacado a la venta. Hemos escuchado la cara Out of Sight de los Mox. Y vamos con Same All Day. Países Bajos, nos vamos a Italia con Tony Borlotti. È stato solamente un sogno, ti prego, solamente un sogno. No, non ho confesso ieri, ho sognato così. Ma che colpa ne hai? Ti ho tradita però, io non volevo, lo sai. Ma che colpa ne hai? Ma non è il caso che tu está, amigos, sonando Tony Borlotti and the Swag Flowers, el regreso de estas bandas de referencia de la escena 60 italianas, en activo desde el 96. Este EP con tres canciones originales y una versión, que vamos a escuchar ahora mismo, y bueno, aquí editado por Discos Monterrey de Valencia y Discos Jaguar. Portada de Mick Baró. Amigos, este lanzamiento de Tony Borlotti and the Swag Flowers, llamado Aperitivo da Tony. Hemos escuchado las dos canciones de la cara A, None o Culpa, No Tengo la Culpa, y Ana. Y le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas, y vamos a escuchar el corte número 1 de la cara B, esa versión llamada Droga, interpretada por Tony Borlotti y Swag Flowers. Let's go. continuamos con Misfits, primer single, 1977. She walked out with empty arms, machine gun in her hand. She is good, she is bad, no one understands. She walked in loose silence, never spoke to her. She's got a rich talent, she's a daddy's girl. She loves to sing. Hemos viajado a New Jersey, Estados Unidos, con esta banda clásica de Misfits, primer sencillo de la banda, como decimos, americana, grabado en Estudio Rainbow en junio de 1977. Hemos escuchado la cara B, sí, y vamos con Caught Cool. Ellos son Misfits. Año 1977, Washington DC. Vamos con el primer single de Bad Brains. Stay close to me. It wouldn't matter if you weren't my baby. It wouldn't matter if you didn't care. I only know I love your lady. I gotta have you always. Better. Seguimos con el gran Freddie Lynx and the Last of the Jet Boys con este clásico Zip Your Lip. 1995. Well, let's talk about you, baby. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Bueno, antes de empezar, dar las gracias a toda la gente, a todas las bandas que participaron en la fiesta homenaje a Davisico de Barrio Dinamita, con todas las bandas y, bueno, toda la organización de Vega Baja Radio. Fue un fiestón muy emotivo y, bueno, pues eso, agradecer que os pasarais por allí y participarais. Dicho esto, la Gramola de Orihuela nos anuncia que el 1 de julio estará nada más y nada menos que el gran saxofonista barcelonés Dani Nelo con su órgano trío. Y desde Nueva York, el 5 de julio estará Jane Lee Hooker. Bueno, banda de rock, blues, punk, rhythm, blues, soul. Jane Lee Hooker, el miércoles 5 de julio en la Gramola de Orihuela. Y este viernes 23 de junio, como ya os anunciamos la semana pasada también, estará la banda de Montpellier, punk rock and rollera, pues de las que más nos molan a nosotros, llamada Les Lulis, para cerrar la temporada de conciertos en el TNT Blues, este viernes 23 de junio. Ya están presentando su último trabajo, Les Lulis, en el TNT Blues de Cox. Toujours tout ouvert, votre affaire. Aucun souci, c'est ma ligne droite. Tout ouvert à l'enfer et contre tous. Non, je n'ai pas prévu de changer. Pas d'orgueil, même passé. S'il me faut vous ressembler, pas question d'essayer. Africa was unfruitful and dry. Y nosotros continuamos con una banda africana, City Garage Volumen 1. Banda sudafricana llamada A-Cat, Down the Road. Nos tenemos que ir, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros en este programa penúltimo de esta 13ª temporada del Garito de Grúa, y saludar a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, de la Standy Radio y de Radio Lux. Nos vemos la semana que viene, miércoles a las 7 de la tarde, sábado y lunes a las 12 del mediodía en Vega Baja Radio y en iVoox, como podcast de Vega Baja Radio, cuando queráis. Un placer, como digo, y un saludo a un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it to me.